desde nuestra tierra. Nuestras voces. Venezuela indígena. Boletín informativo indígena de Venezuela. A través de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Otmato tubara amora maitane hon maise borbón que pejome tario catsierra de Perijá. Saludos Venezuela y América Latina. Comenzamos con las informaciones de nuestras comunidades indígenas. De inmediato establecemos contacto con el compañero José Naveda desde Tucupita. Adelante compañero. Catuquete maraisatuma Venezuela arao. Saludos compañeros de la red indígena de Venezuela. El dirigente indígena Mónico Campero de la comunidad de Araguaymujo, municipio Antonio Díaz, rechaza la arbitraria detención de la vocera de las cocineras del programa de alimentación escolar PAE de dicha comunidad, quien fue privada de libertad durante 9 días junto con el docente Dacio Moreno por presuntas irregularidades en el traslado de los alimentos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Necesitaba la firma de ella y ella tuvo que firmar, pero lo extraño es de que por lo menos si para el retiro de la comida fueron 3 firmas, que es el del director, el coordinador del SAE y la vocera de la cocinera, ¿por qué tuvieron que pagar esas 2 personas? En el caso de María Nieve, mi sobrina, que nada tuvo que ver ahí y pagó 9 días de arresto ahí en el SEBIN, un sitio en donde se lleva nada más a esos, digamos, que van en contra de las leyes, los grandes capos, los que tienen problemas con la justicia. ¿Sí? Pues por eso que quiero aclarar que nosotros pues venimos de una comunidad muy pobre, o sea, el municipio Antonio Díaz, y de una familia muy humilde. Queremos aclarar que no todos somos perfectos, pero la conducta de nosotros, pues, digamos, es intachable. Pues. Nosotros rechazamos contundentemente esta, digamos, condena o este arresto de esos 9 días que pasó mi sobrina, y le pido, pues, a la autoridad del SEBIN o cualquier cuerpo de seguridad del Estado, que sí haga sus trabajos, pero que lo haga con más claridad. Es la información desde Tucupita, José Naveda. Conoce nuestros pueblos indígenas. Seguimos con más información, esta vez desde el municipio Anaco, estado Anzoátegui. Indígenas cariñas de la mesa de Guanipa, municipio General Pedro María Freites, no escapan a la escasez de los rubros alimenticios de la cesta básica. Ramón Martínez, habitante de la comunidad cariña Tascabaña, informó que no están recibiendo los productos que ofrece la red Mercal. Vamos a hablar de la red de mercales, no está llegando a las comunidades indígenas. Igualito hay que hacer tremenda colas en los mercales del Tigre y su adyacencia, pues. Los artículos no alcanzan, se gasta mediodía y eso es bueno. Si vamos a derechos humanos, es violación de los derechos humanos, de los viejitos, de la gente mayores. Resaltó Martínez que los niños de la escuela de Tascabaña también se ven afectados por la falta de alimentos. Y bueno, las cocineras tienen que volverse unas artistas para prepararle el menú que le corresponden a los niños, más que todo a los niños. Y eso está muy mal. Le hago un llamado a los alcaldes, a nuestro alcalde revolucionario, porque aquí en el estado Anzoátegui, bueno, vamos a decir que somos rojos rojitos, pero no se está cumpliendo como debe ser. No sé qué es lo que está pasando. O hay mala supervisión, o hay mala dirigencia, pero eso está pasando en el municipio Freite y en todo el estado Anzoátegui. Estoy hablando por mi estado porque es el que más conozco. Por otra parte, expuso el líder Cariña que en los próximos días entregarán al presidente de la República una propuesta de producción alimentaria. Y próximamente tendremos una reunión con el presidente de la República y el vicepresidente, entregarle este modelo, cómo los indígenas queremos desarrollar el agroproductivo en nuestras comunidades indígenas, porque ya contamos con ese talento humano, ese talento profesional, como ingeniero agrónomo, perito técnico, pero sí hay que darle las herramientas, hay que conducirlo para el verdadero desarrollo de nuestra economía, del Estado venezolano y más que todo para nuestro Estado Anzoátegui, porque si no lo hacemos, seguiremos gritando, chillando y echándole la culpa a otras personas, y a veces nosotros mismos tenemos la culpa de que no le damos seguimiento a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, para dónde tienen que ir a desarrollar su talento, lo que han aprendido. Desde Anaco, Abel Martelo, Fe y Alegría Noticias. Culturas milenarias, saberes ancestrales. Sinarco más programa, Cachcanipa Psita Yoterinich, Amora Uncita Chocobare Tubara, comunidades indígenas. Así finalizamos este espacio indígena desde la Sierra de Perijá. Se despide Geraldo Romero. Esta es una producción de la Red de Educación y Comunicación Indígena de Venezuela con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Red Indígena de Radio Fe y Alegría.